lo que nosotros pues creemos es lo mismo que ellos creían, ¿no? Y porque también la iglesia del Señor conforme a la Escritura ha estado siempre presente, ¿no? La iglesia del Señor en su fe, en su doctrina, en su unidad, ha estado presente en todos los siglos. Nada ha podido prevalecer contra la iglesia del Señor. Y tenemos mucha enseñanza con respecto al cuerpo de Cristo, ¿no? Pues toda la enseñanza que tenemos en la palabra para poder dirigirnos, para poder considerar si las cosas que hacemos, las hacemos conforme Él ordena. Y nuestro crecimiento se va renovando, hasta el conocimiento pleno, dice el Señor, hasta la conformidad a Cristo. Bien, vamos a empezar entonces con de las buenas obras, hermanos. Estamos en el capítulo 16, los que tienen. Los que no tengan esta pueden solicitarle al hermano Héctor, si hay algunas todavía ahí, pueden pedirle, ¿sí? Bien. De las buenas obras. Dice, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. ¿Sí? Mateo 6, 8, Miqueas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Te damos gracias, Señor, una vez más, por estar presente, Señor, delante de ti en este día. Rogándote, Señor, que tú seas el glorificado en medio de tu pueblo, que tú, Señor, nos dirijas, nos guíes en todo, Señor, tanto a los que vamos a hablar como a los que van a escuchar, que todo sea conforme a tu voluntad, anhelando, Señor, y esperando que podamos ser edificados, podamos crecer, podamos conformarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que esto sea dirigido, Señor, por tu Santo Espíritu. Que toda nuestra vida, Señor, se conforme a ti, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Las buenas obras, hermanos, que Dios nos ha mandado hacer son las que Él ha ordenado en su palabra. Vamos a estar viendo, es un capítulo amplio este, el de las buenas obras en la confesión, porque es necesario discernir a la luz de la palabra lo que muchas veces nosotros consideramos como buenas obras. Y debemos ver si Dios las considera así. Porque en este punto de la enseñanza, de la doctrina, muchas veces nosotros creemos justamente que nuestro parecer es bueno. Y el parecer del hombre nunca es bueno si no se conforma al Señor. Si ya es una conformidad al Señor, ya obviamente deja de ser nuestro parecer para pasar a ser una verdad eterna del Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor ha dado al hombre una conciencia, ¿no? Dice que en sus mentes ha escrito la obra de la ley. Por eso el hombre sin Dios sabe que hay muchas cosas que son malas. El hombre que nunca ha leído la Biblia sabe que robar es malo, ¿no? Que mentir es malo, que adulterar es malo. Nunca se han arrepentido de sus pecados, pero ellos saben que eso es malo. Por eso los impíos no soportan que el engaño, por ejemplo, el engaño de su pareja, ¿no? Ante eso dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? ¿Quién les ha enseñado que eso está mal? El Señor, a través de la conciencia que nos ha dado para que nos acuse o también nos defienda en algunos casos. Y esta obra de la ley sirve para que el hombre pues no se desenfrene en el pecado, salvo que cuando ya él cauteriza su mente y se entrega. De la misma manera, el hombre por estas cosas considera algunas cosas como buenas, el ayudar al necesitado, el brindar ayuda al ciego, al menesteroso. Hay cosas que el hombre también las hace. Por ejemplo, dentro de poco va a haber una actividad, ¿no?, para recaudar fondos. Y uno dice, pero eso está bien o está mal, ¿no? Y nadie lo ve como malo, ¿no?, porque es una ayuda al necesitado. Nosotros no vamos a juzgar las obras de los hombres en sí, sino nuestras obras, las nuestras, ¿sí? El mundo va a seguir con sus actos de bondad, de altruismo, ¿no?, de entrega de sus cosas a los menesterosos, pero lo que vamos a ver mayormente en esta enseñanza es cómo deben ser nuestras buenas obras. Y aquí en Miqueas el Señor, en medio del juicio a Israel por su pecado y por lo que ellos hacían, olvidándose de los pobres, teniendo en poco el mandato del Señor de velar por el menesteroso, le dice, ¿no? ¿Qué pide, no? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuándo lo declaró? En la ley, ¿no? Israel, a diferencia de otra nación, tenía la ley escrita. Tenía la ley escrita no solo en su conciencia, sino escrita claramente lo que debían y lo que no debían hacer. Y esto ya estaba determinado por el Señor escrito, ¿no? Deuteronomio 10:12 encontramos lo que el Señor pide, ¿sí? También en 1 Samuel, en Oseas, en Isaías. Y Él nos pide tres cosas, ¿no? Que en esto se puede resumir la vida de un hijo de Dios en todos los tiempos. Dice, solamente hacer justicia. Hacer justicia es decir, andar rectamente en el camino del Señor. Llevar adelante sus juicios, de la manera que Él lo ha establecido. Hacer justicia. El Señor ama el juicio y ama la justicia. Cuando el pueblo del Señor no administra justicia, está teniendo en poco la palabra del Señor. Y por allí, creyéndose más misericordioso que Dios, creyendo hacer una buena obra, está obviando, teniendo en poco la palabra del Señor, ¿no? Y esto no es correcto, no es recto delante de Dios, ¿no? Creerse más misericordioso que el Señor. Por ejemplo, un padre que no disciplina a su hijo, según él, lo hace ¿por qué? Supuestamente lo ama, pero el Señor dice en verdad, ¿cuál es la acción? Lo aborrece, no lo ama, lo está aborreciendo. Pero un padre dice, ¿por qué no? Yo más bien quiero tener más tiempo, ¿cómo lo voy a disciplinar? ¿No? Él no entiende y pasa uno, pasa cinco, pasa 10 años, pasa 12 y ahí cuando ya es tarde quieren hacer justicia y ya el niño ya está formado. Entonces, hacer justicia. ¿El Señor hace justicia con nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Algunas veces nos entrega por un tiempo nuestros pecados, como ya hemos visto, y lo hace en su soberanía. Lo hace en su potestad. Porque Él quiere hacer algo o humillarnos de una manera mayor. Pero a eso le pertenece a Él. Otras veces, inmediatamente después de un pecado, viene la convicción de pecado. Viene el dolor, la angustia, la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que debemos pedir siempre, que nuestro corazón no se endurezca al engaño del pecado. Y para eso necesitamos rogar al Señor todos los días de nuestra vida, que no nos endurezcamos, que no haya momento en que podamos dejar de amar a Dios. Hacer justicia, luego dice, amar misericordia. La misericordia siempre debe estar presente en todos los actos de nuestra vida. Mucho más en el tema del juicio. Porque en Santiago dice que juicio sin misericordia será con aquel que no tuviese misericordia. Misericordia, hermanos, van delante, siempre deben ir delante para todas las cosas que vamos a hacer. No olvidarnos de eso, que fuimos salvos solo por la misericordia del Señor, porque Dios tuvo misericordia. No hay otra razón. Cuando nos olvidamos de esto, nosotros vamos a proceder en misericordia en muchas cosas, en muchas cosas. Entonces, amar misericordia, ¿no? Amarla, no tenerla, ¿no? Como algunos a veces decimos, ¿no? Yo lucho por tener misericordia. Entonces estamos mal. Debo amar la misericordia. En el acto de, que el Señor ordena, en el mandamiento de llevar adelante sus juicios en Mateo 18, ¿cuál es el propósito allí del proceder, del mandato de Dios? ¿Por qué una persona cuando peca debe ir uno solo? ¿Cuál es el propósito? Ganar, ganar al hermano. El propósito no es llegar ya a la tercera instancia, sino la primera es ganar al hermano. Si te ha oído, dice, has ganado a tu hermano. Y has cubierto multitud de pecados porque lo estás haciendo volver de su camino. Ese debe ser. La primera instancia es muy importante, hermanos. Es una necesidad que se obre con misericordia. Muchas veces no hay fruto en este primer paso porque no hay misericordia. ¿Sí? Después de eso, dice, anda con dos o tres testigos. Que se enfrente a dos o tres testigos para que vean el asunto. Otra vez, ¿no? El propósito es seguir insistiendo en ganar a la persona, ganar, que se vuelva de su pecado. Si ante eso se endurece, dice, dilo a la iglesia. Y decirlo a la iglesia no es para ahí tenerlo por gentil y publicano, ¿no? Sino, si no oyere a la iglesia, ¿no? Si los hermanos llevan adelante esto y la persona ya no quiere escuchar a la iglesia, entonces Dios ya determina algo. Pero todo esto se debe hacer con misericordia. Mateo 18 entre nosotros es como, nos aterra, ¿no? Dice, uy, no, te van a llevar a Mateo 18, dice. Te van a llevar, como si hubiera un tribunal inquisitorio, ¿no? Donde no admite el arrepentimiento, como era la Inquisición, ¿no? Nosotros, hermanos, debemos meditar siempre en esto para que la misericordia de Dios vaya delante nuestro y nos guíe en todo juicio, en toda exhortación que hagamos a los hermanos. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas no pueden ir separadas. Yo no puedo hacer las dos primeras y la última no. La obra de Dios, amados, es completa. Y yo no puedo solamente hacer justicia y no tener misericordia. Entonces no sirve eso, ya no es justicia. Y no me humillo. Entonces no es la obra del Señor. Por eso necesitamos nosotros del cuerpo de Cristo. Nunca el Señor ha dado la autoridad que Él tiene a una sola persona. Él ha enseñado su verdad siempre a hombres para que la transmitan, pero la autoridad la sigue teniendo Él, porque Él es imperecedero, es eterno, es inmutable, no cambia, y los hombres nos debemos sujetar siempre a la autoridad del Señor. Él la delega, Él la da a una persona para el cuidado, pero no es que la persona en sí misma sea la autoridad. Siempre, siempre es su palabra, siempre. Y cuando nos desviamos de ella, pues ya no agradamos al Señor, ¿sí? Así que las buenas obras, todas las buenas obras, hermanos, deben estar inmersas en esto, en hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Si no es así, no vamos a agradar a Dios. Si no es así, no estamos buscando la gloria del Señor. Recordemos que los fariseos hacían sus obras, dice el Señor, delante de los hombres para ser vistos, no para la gloria del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, mediante la palabra del Señor, mediante su guía, nosotros llegamos a ver si la obra que hacemos es agradable para Él, es según su voluntad, según su voluntad. La semana pasada una persona me dijo, ¿no?, ante su inasistencia a la iglesia, dijo: yo el domingo he sentido no asistir a la iglesia, ¿no? He sentido esto, he tenido, ¿no?, porque no sé, mi espíritu estaba así, conmovido. Yo le digo: ese sentir no se conforma a la voluntad del Señor, porque Dios no coloca ese sentir en ninguno de sus hijos. Porque en el pueblo del Señor es el que Él ha ordenado para que nosotros nos edifiquemos, nos exhortemos, nos motivemos, ¿no?, al amor y a las buenas obras. El pueblo del Señor. Entonces, cuidémonos, hermanos, con el tema del sentir, ¿no? Si es el sentir de Cristo, entonces voy a considerar a los demás como superiores a mí. Y voy a servir. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Evodia y Síntique, en el libro de Filipenses, Pablo les dice: ruego a Evodia y a su hermana Síntique que sean de un mismo sentir. Tenían un problema. Y después le dice: también te ruego a ti, amado, que ayudes a estas, porque han combatido conmigo, dice, con el Evangelio. Eran dos hermanas. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. O sea, Pablo habla de un contundente testimonio de salvación de estas personas. Pero no tenían un mismo sentir. Y no dice que Evodia debe arrepentirse ni Síntique, que las dos tenían un problema. Y es que no estaban en el sentir de Cristo. Por eso dice: ayuda a ambas. ¿Y nos puede pasar a nosotros? Sí, hermano, nos puede pasar a nosotros. Entregados a un parecer, entregados, no, ¿qué habrá sido el problema entre Bodhi y Sintika, ¿no? No podemos inferir, pero no tenían el mismo sentir. El sentir de Cristo Jesús. Hermanos, cualquier problema entre nosotros se resuelve teniendo el sentir de Cristo Jesús. En el hogar y en la iglesia. Y en el trabajo. En el trabajo tenemos un problema, porque nuestros compañeros de trabajo no son de Cristo, ¿sí? Pero nosotros sí, y nosotros sí le debemos mostrar por nuestras buenas obras la luz del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta, ¿sí? Ahora les doy un ejemplo. Hebreos 13, 21. Dice, desde el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable, ¿no? ¿Quién nos capacita, hermanos, para toda buena obra? El Señor. Las buenas obras, hermanos, no son hechas, como algunos dicen, con nuestros valores, ¿no? Las buenas obras es una bendita gracia del Señor que que es el fruto de su simiente colocada en nosotros, ¿no? Él de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra del Señor. Y de ahí en adelante la palabra de Dios debe regir nuestra vida. Totalmente, totalmente. Un hermano en algún trabajo, ¿no? Conversando con sus compañeros de trabajo, acordaban, ¿no?, hacer justicia porque estaban recibiendo un pago injusto, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, ya que no nos suben el sueldo, vamos a agarrarnos cosas y nos las vamos a llevar, ¿no? Y el creyente, ¿cómo contestó? ¿No? El creyente estaba en el acuerdo de decir, sí, nos han pagado mal, pero ¿qué vamos? No. Entonces el creyente dijo, no nos vamos a llevar cosas. No, nos vamos a llevar. No, tú llévate esto. Al momento de salir, vamos a salir juntos y no nos van a... Y salieron, menos que el creyente, no se llevó nada, ¿no? Pero el día siguiente supieron eso, que había hurto. Y llamaron a todos. Y le dijeron al creyente, ¿qué pasó? ¿Quién se llevó las cosas? ¿Cómo ha salido esto de aquí? ¿No? ¿Y qué dijo el creyente? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y él sabía que diciendo la verdad sus amigos iban a ser despedidos. ¿Qué tenía que hacer? Decir la verdad. ¿Qué creen que hizo? Lo que tú harías, ¿no? Ahora, hermano, es fácil poner una ilustración así, pero estar en el momento donde tú tienes que decir si esto, porque esto ha pasado. Algunos hermanos, ustedes me han dicho, hermano, estoy en un momento difícil, tengo que delatar. Y no es una delación premiada, ¿no? Tengo que decir, y a veces me preguntan, ¿qué debo hacer? Y yo les digo, ¿y qué crees que debes hacer? Pues decir la verdad, ¿no? Entonces, ya no uno pregunta, pero uno entra en un momento difícil. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Nosotros en el mundo aprendemos a mentir para tapar a alguien, ¿no? El mundo le llama, ¿cómo le llama? Mentiras. Mentiras piadosas, mentiras blancas, ¿no? Uy, ¿cómo voy a hacer esto, no? Pero el Señor nos habla de hacer justicia, de hablar la verdad siempre, siempre. Porque eso le es agradable a Él. Le es agradable a Él. Bien, hermanos, entonces no entra mi parecer allí. En las buenas obras solo entra lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Mi parecer se debe conformar a la voluntad del Señor. Luego vamos a ver unos detalles más. Vamos al siguiente texto. Colosenses. Dos, tres dice. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿No? ¿Cómo debo hacer las cosas? Con sabiduría, con el conocimiento de Dios. En Él están escondidas, en el Señor. Como hemos visto hace unos domingos, Él, su sabiduría la ha escondido de los sabios y se la ha revelado a los niños, porque así le agradó a Él. Y no está hablando a niños en edad, sino está hablando de la actitud dependiente, humilde, sencilla de los niños en Cristo. Por eso el Señor dice, si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Cuando nosotros nacemos para el Señor, Dios nos hace así como niños. Dejamos de ser hábiles para el mal y comenzamos a ser sencillos en toda nuestra manera de ser. Dejamos la rudeza, dejamos de actuar en nuestras formas. Antes, como me decía un hermano, ¿no? Antes yo lo resolvía con esto, todos mis problemas los resolvía con esto, ¿no? Y hoy ya he dado lugar al Señor, ¿no? Y el mundo se sorprende, pero ese es el cambio operado por el Señor en nosotros. Es su sabiduría. Ya no vencemos con las armas carnales, sino con las espirituales, con las que el Señor ha dado. Para todo asunto, el hogar, en el trabajo, en el barrio, en la iglesia, en donde sea, lo resolvemos así, con el carácter de Cristo. Por eso dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, ¿no? Benignos, humildes. Esta es la vestimenta de Cristo. Y no es una vestimenta que yo me la pongo porque quiero aparentar, sino es algo que el Señor me dice, acá está mi humildad, póntela. Aquí está mi sabiduría, aquí está mi sencillez, póntela. Es una gracia del Señor. Esta sabiduría solo está dispuesta para sus hijos y aquellos hijos que se humillen delante de Él. Es inalcanzable para este mundo, imposible de alcanzar, imposible. Algunos pueden aparentar tener apariencia de piedad, sí, la tendrán momentáneamente, pero luego el disfraz que se han puesto se les va a caer, porque no les calza y no lo soportan, no soportan. Bien, 2 Timoteo 3:16, versículo bastante conocido, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestras buenas obras, hermanos, son buenas si Dios dice que son buenas. Una persona, le voy a poner un aprieto. Una persona necesita tu ayuda hoy domingo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué le pasó? Se le inundó la casa, está lleno de agua, ¿no? Pasó algo ahí. Y te piden tu ayuda. Y tú estás dirigiéndote a la congregación. ¿Qué haces? Se le incendió la casa al vecino, ¿no? ¿Qué haces? Se enferman tus hijos y tienes que llevarlo al médico. ¿Qué haces? A tu mamá le da un ataque en el momento que está saliendo. ¿Qué haces? ¿Estamos preparados para toda buena obra? O sea, cada uno tiene que alcanzar la sabiduría de Dios para saber qué hacer. Para saber cómo hacer. Comúnmente llamamos, cuando ya no sabemos, llamamos, hermano, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, ora a Dios y pídele lo que vas a hacer. Y esto siempre lo sufren los hermanos cuando están habituados y son fieles al servicio del Señor. Pero los que faltan porque les duele el cabello, ellos buscan cualquier cosa. Se le cayó una mosca en la leche el día domingo antes de llegar y digo, ya no voy. ¿No? Entonces, pero las pruebas van a venir siempre para nosotros, los que anhelamos ser fieles al Señor. Y por ahí van a haber trabas, situaciones difíciles, donde el Señor nos prueba, nos demanda sabiduría. Viene un familiar justo el día domingo, ¿no? A visitarte. Oye, dice, no, me voy a la congregación. Dice, uy, yo he venido justo a verte, ¿no? Nos quedamos. ¿Qué haces? Van a haber distintas respuestas acá. Ahorita mismo pueden armarse una discusión, ¿no? Llegó mi hermano de hace 10 años que no me visita, del extranjero, y ha venido, ¿no? Y está en la puerta de mi casa, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Cada uno va a responder, pero cada uno va a dar cuenta al Señor acerca de esto. Entonces, en esto debemos crecer. No esperen respuesta de parte mía, hermano, sino ustedes búsquenla delante del Señor. Eso es lo que un día vamos a responder delante del Señor. Ahora yo he puesto un ejemplo sencillo que a veces pasa, que a veces nos sucede. Un hermano me compartía hace unas semanas acerca de por qué a veces se presentan inconvenientes para ir a la iglesia. Me dice, ¿no será una disciplina del Señor? Porque el anhelo del Señor, ¿cuál es? Que su pueblo se congregue para crecer, para ser ayudados, exhortados, motivados, edificados, enseñados, redarguidos, corregidos. Y este es el tiempo donde Dios dice que Él derrama bendición y vida eterna. Es un momento especial. ¿Y por qué el Señor evitará? ¿Porque mi hijo se me enfermó? ¿O porque me caí? ¿O porque me indigesté en la noche? ¿Y ahora qué pasó? ¿Puede ser un juicio del Señor? ¿Del que Él evite que yo vaya por estas cosas que ya me hacen imposible a veces asistir? Entonces, hermanos, todo eso es para ir meditando. Para ir meditando. No pensemos que es algo bueno, que es una buena obra el desobedecer al Señor, ¿no? Y cuando no se va a cumplir un mandamiento del Señor como el de congregarnos, por alguna razón debo examinar esa razón, ¿sí? Entonces, porque ahí soy confrontado, ¿no? Salvo que la otra situación, como les hablaba de este ejemplo, de esta ilustración, de esta persona que tiene que dar un testimonio, y ahí indudablemente él tiene que decir la verdad. Si no dice la verdad, peca, ¿no? Y está participando, aunque él no robó, está participando en pecados ajenos, ¿sí? Bien. Vamos al otro pasaje, Mateo 15:9 dice con Isaías 29:3. Mateo 15:9. El que lo consiga y quiere leerlo, hermano, después de este texto, ya y tenga y puede leerlo, ¿sí? En voz alta puede hacerlo, ¿sí? Mateo 15:9 dice acerca de las buenas obras, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Está hablando de los escribas y los fariseos, ¿no? Que les decían a sus discípulos, ¿por qué quebrantáis la tradición de los ancianos? ¿Por qué quebrantan esto, no? Porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Ahora, hermano, ¿es pecado no lavarse las manos para comer? Algunos disciplinan a su hijo, ¿no? ¿Por qué no te lavaste la mano? Lean. Por otra malcriadez no lo disciplinan, pero por eso sí, ¿no? Y bueno, nosotros es un tema de salud, pero en Israel esto estaba instituido como algo espiritual, que si uno no se lavaba las manos estaba pecando delante del Señor. ¿Y esto de dónde lo habían sacado? De algo que el Señor había ordenado para los sacerdotes en el templo, que todas las cosas estén limpias, lavadas, y ellos lo habían llevado a todo plano, a todo. y decían que era algo inmundo. Y el Señor les va a decir, no, lo que entra el hombre no contamina. ¿No? Ahí le dice en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, amados, enseñar como doctrinas de hombres, ¿no? Enseñando doctrinas de hombres como mandamientos del Señor, no es grato para el Señor. Y debemos cuidarnos de estas cosas. Esto es el camino del legalismo, ¿no? De imponer cargas, mandamientos, que no se conforman a la palabra del Señor. Isaías 29, 13. Si alguien lo tiene, levante la mano y lo lea. Mano. Dice, pues, el Señor, que este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les asciende el Señor. Amén. El Señor repite esto, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O sea, no lo hacían solamente en el tiempo del Señor, sino históricamente lo hicieron, todo el tiempo lo hicieron. Nosotros hemos caído en esto, y no es extraño que particularmente caigamos en estas cosas. Establezcamos tradiciones o mandamientos. Para algunas denominaciones, yo ahorita estando parado acá estaría pecando. Solamente por no estar usando algo que nos ponemos en el cuello los hombres, ¿no? Y en verdad, hermano, ellos dicen, ¿cómo no se puso corbata? ¿Por qué? ¿No? Y estarían pensando más en la corbata que en lo que uno está hablando. Porque para ellos es una tradición que cualquiera que se ponga acá, delante de la iglesia, debe usar estas cosas, ¿no? Un predicador de las décadas pasadas también habló de eso, incluso él habló de un ornamento que uno debe, una toga, ¿no?, con que uno debe ponerse acá para enseñar a la iglesia. Y él lo enseñaba. Y no permitía en su iglesia que ningún ministro enseñara de esa manera, sin este instrumento. Y lo había instituido, ¿no? Hoy lo tienen muchos, pero no, la Escritura no habla nada de eso. Y así, hermano, hay muchas cosas más que si uno supiese, ¿no?, se sorprendería. Así que puedo estar llamando una buena obra a lo que no es una buena obra. Y puedo estar censurando algo que el Señor no censura, por tomar equivocadamente una tradición, una práctica. ¿Sí? Una vez yo iba a subir a un sitio y me dice, hermano, ¿no se olvidó la corbata? No. Nosotros le podemos prestar una. ¿Qué creen que hice? Se los dejo ahí, ¿no? Primera de Pedro 1:18. Amén. Las buenas obras, hermanos, ¿no?, las que el Señor nos ha dado, no limpian nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros hemos sido rescatados con algo mucho más valioso, con lo cual no podemos comprar, que es la sangre preciosa de Cristo, ¿sí?, su vida. Y las buenas obras con que los hombres todavía enseñan, que, ¿no?, hasta ahora, que se deben hacer para nuestra redención, es otro evangelio. Sumarle cualquier cosa al evangelio, a las gracias del Señor, es pervertir el evangelio. Cualquier cosa. Nuestras obras, como vamos a ver más adelante, son necesarias para evidenciar fe, pero no son el medio. Son siempre el resultado. No el medio. Siguiente texto, Romanos 10:2, ¿quién lo tiene? Pues, Cristian. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no comprenden a quién. Habla de los judíos, ¿no? Y el 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, establecen su propio camino, ¿como quién? Como en Judas dice, han seguido el camino de Caín. En Judas o en Pedro, segundo Pedro, ¿no? Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Cuál es? Presentar a Dios lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece, ¿no? Caín, como su hermano, sabían de que para el perdón de los pecados o la figura de la redención, Dios tuvo que cubrir la vergüenza de sus padres matando un animal. Y Abel, que no vio eso, pero que le fue comunicado, hizo conforme al mandato del Señor, presentó un animal. Caín, ¿qué debía hacer? Seguir ese ejemplo. Seguir ese camino, decirle a su hermano, oye, acá tengo un poco de verduras, te las cambio, dame un cordero para sacrificarla. No, él presentó lo mejor de sus verduras, ¿no? Hizo ahí una pachamama, ¿no? Presentó las papas, todo así grande, y el Señor no le agradó. Era su propio camino. Hermanos, nosotros no podemos llegar a Dios con nuestro propio camino. Como dice el hombre, ¿no? Cada uno tiene su propia forma de creer. Eso es mundial, una frase mundial en todos los idiomas, ¿no? Cada uno cree a su manera. Pues a su manera se van a condenar, ¿no? Entonces, Dios estableció un solo medio, ¿no? Y los judíos también habían hecho lo mismo, ignorando la justicia de Dios. Ellos más culpables, porque ellos sí tenían la ley del Señor, la voluntad de Dios expresado en mandamientos. Ellos sí lo tenían. Para que pudieran darse cuenta que no calzaban en la ley del Señor, en la justicia de Dios. Juan 16, 2. Hermano Manuel. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cualquiera que os mate tendrá que destruir el servicio a Dios. Bien. El Señor nos habla del futuro y nos dice que algunos hombres, pensando servir a Dios, nos van a entregar, nos van a expulsar, bueno, en este caso los judíos de las sinagogas, algunos de algunas iglesias, y aún cualquiera que nos mate va a pensar de que está rindiendo servicio a Dios. ¿Quién pensaba esto? Saulo de Tarso, ¿no? Él pensaba de que estaba haciendo una obra para el Señor, y el Señor lo salva, y el Señor muestra su gran amor, su gran misericordia, ¿no? Salvándolo y luego enseñándole cuán necesario es padecer por causa de su nombre. 1 Samuel 15, 21. 12. No, 15. 21 al 23. Hermanos, más atentos. Ya me había emocionado que estaban atentos ahí. Bien, dice la palabra, ¿no? Y viniendo David a Saúl, perdón, sí, primero Samuel, ¿no? Ya me perdí. 15. Mas el pueblo tomó del botín, está hablando Saúl, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué el pueblo había perdonado a los animales? Lo mejor de los animales, de las vacas, de las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué no los mató? ¿Quién permitió eso? Saúl. Saúl era el rey. Y había ahí ovejas, vacas. Vamos a matar esta tanta comida acá, ¿no? Y ovejas acá, ovejas allá, son lo mismo. Bueno, vamos a perdonarles, ¿no? Total, son animales. Y ahí venía, ¿no? Es interesante que Saúl le dice, cuando viene, ¿no? Él le dice a Samuel, ¿no? Bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Y lo primero que dijo, ¿no? Entonces Samuel le pregunta, ¿y el ruido, el balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Qué es? Y ahí él comienza a argumentar, ¿no? De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, obediencia parcial. Obediencia parcial es desobediencia. El Señor cuando ordena algo, hermanos, no podemos decir yo le obedezco hasta aquí y el otro no lo puedo hacer. El Señor demanda obediencia completa. No, nadie puede excusarse ante un mandamiento del Señor. No lo hice por esto. Saúl dice acá, el pueblo tomó del botín, ¿no? Las primicias de los malditos, del anatema, para presentarlo delante de tu Dios. ¿En qué mente cabía esto? Que uno podía hacer el bien haciendo el mal. Como algunos hermanos dijeron, presentando defensa a su pecado, por ejemplo, el pecado de murmuración, entre nosotros dijeron, hermano, sí, yo he hablado mal, pero mi intención ha sido buena. ¿Se puede? Amados. Sí, yo sí, pero fue en un sentido de preocupación lo que yo dije. Está lo mismo, ¿no? Lo mismo que Saúl. No hay justificación, hermanos, para ningún pecado. No va a haber ninguna buena justificación cuando se hace lo malo. No hay. No nos defendamos, pues si Dios lo censura, si Dios lo condena, solamente obedezcamos al Señor. Por eso tenemos un ejemplo, hermanos, del antiguo pacto. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Saúl que nos debe servir para toda nuestra vida, para toda nuestra vida, para cada detalle de nuestra vida. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y a él le pareció hacer esto, pero no fue bueno delante de Dios. Y por esa razón, que parecía una cosa benévola, ¿no? Perdonar a Gag, ¿no? El rey de Amalek le perdonó también a él. Y he destruido a los amalecitas, solamente a él, ¿no? Fui a la misión del Señor, dice, que el Señor me envió y he traído acá a Gag. ¿Por qué lo has traído si el Señor dijo también que lo mates? La orden del Señor, hermanos, era esa, era a veces inentendible. Dice, mata todo. Y uno, hoy, humanamente, uno piensa y dice, ¿has escuchado tú el mandamiento del Señor, hermano, de esto? Nos hace temblar. Y entre los derechos humanos, Dios es censurado aquí, con este pasaje, ¿no? Miren la orden de Dios, hermano. Estamos en el capítulo 15. Dice, versículo 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Y la misericordia? Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Te parece este un mandamiento de Dios? ¿Amados? ¿Qué tal? Es Dios, ¿no? Ordenando esto. Solamente este texto nos enseña acerca de la justicia de Dios y por qué el infierno es eterno. ¿Sí? Y esto debería a cualquier pecador hacer temblar. Que cuando Dios castiga, hermanos, Él manifiesta su misericordia cumpliendo su voluntad, haciendo su voluntad. Y cuando Él ya no muestra esa misericordia hacia las personas, hacia los pueblos, está manifestando su plena justicia. Y esto, hermanos, es algo que debemos pensar. Ese es nuestro Dios. Yo he escuchado algunos comentarios y censurar a Dios por esto. ¿Cómo un Dios va a mandar a hacer eso? Pues este es Dios. Y Dios es inmutable. No cambia. Sí. También. Dios de la venganza, ¿no? Entonces, hermanos, esto... Saúl desobedeció esa orden. Por ahí se creyó más bueno que el Señor. Y más bueno selectivo, ¿no? Porque a los niños los mató, pero dejó las ovejas y las vacas. Y solamente perdonó al rey. Y lo mejor. Entonces, hermanos, todas nuestras obras deben estar determinadas, sujetadas al mandato del Señor. Yo una vez, cuando era joven, medio impetuoso, prediqué de esto. Me acuerdo hasta ahora el sermón, ¿no? Prediqué. Y hablé de la justicia del Señor. Y las hermanas se pusieron mal. Mis hermanos, le dijeron al pastor, porque me habían invitado a predicar ese día, ¿no? Hermano Martín, ¿cómo ha usado ese texto? ¿Qué dirán las personas que vienen a la iglesia por primera vez? Que nuestro Dios es así. Y el pastor me llamó y me dice, no hubieras usado ese texto. Me dice. Y yo le digo, pero está acá, todavía está escrito, no se ha borrado, le digo. No, pero no, es que hay muchas personas que no entienden esto. No, la sola lectura nos aterra. Porque Dios es fuego consumidor. Y es para que crezcamos en temor a Él, para enseñar que Él es así. Él es, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando Él determina el juicio, ¿quién le va a hacer volver de eso? Isaías 63 es algo muy parecido. Cuando Él va a aullar a sus enemigos y dice, no me ayudó nadie, yo solo lo hice. Solo lo hice. Y está hablando Cristo allí. El mismo Cordero que murió en una cruz va a ser el que va a aullar a sus enemigos. ¿Conocemos a este Dios, amado? Este es el Dios que determina qué cosas son buenas y qué cosas son malas. No nuestro parecer, lo que Él dice. Por lo tanto, sus juicios se llevan a cabo, como hemos visto, con misericordia, ¿no? Y con lo que Él ha ordenado, ¿no? Con justicia. 1 Corintios 7, 23. ¿Alguien? Mano, Rogelio. Por precio fuiste comprado. No hagáis esclavos de los hombres. ¿Hemos sido comprados? Lo que se pagó por nosotros es algo que no puede ser calculado, ¿no? No puede, nadie puede pagarle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Nuestras obras pagan eso? Nunca. ¿Por qué obramos? ¿Por qué hacemos lo que Dios nos ordena? Para agradarle a Él, ¿sí? Serle agradables en todo. Gálatas 5:1. Amén. Pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá. Tenemos una libertad, hermanos, ¿no? Y hoy hacemos buenas obras, pero no como esclavos, en el sentido de hacer algo para pagar nuestra libertad, sino en la libertad que Dios nos ha dado, ¿sí? Colosenses 2:8. 16 al 23. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de psicología, huecas y billetes, y según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, no son Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien. Aquí el contexto de esto es lo que los judaizantes enseñaban, ¿no? Y decían acerca de las cosas que el creyente tenía que cumplir. Y Pablo dice, ya nadie juzga en cuanto a estas cosas, porque ya no son buenas. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Porque en un tiempo sí lo fueron para Israel, ¿no? El guardar las fiestas eran mandatos ordenados por el Señor y lo debían hacer. Pero venido abajo o de una manera al caducar el antiguo pacto, al dejarlo sin vigencia, todas estas cosas ordenadas por el Señor en cuanto al culto y las ordenanzas de fiestas ya quedaron porque el cumplimiento es en Cristo Jesús y ellos seguían insistiendo. Sigan insistiendo en estas cosas y Pablo le dice, hermanos, eso es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, el cumplimiento es Cristo. El fin de todas estas cosas era Cristo. Ya se cumplió, ya estamos en este nuevo pacto, las figuras han pasado, por lo tanto ya no las debemos observar, pero ellos seguían insistiendo. Y los querían tomar por una práctica, primero, ¿no? Circuncidarse. Por lo menos decían, circuncídense, para venir a ser parte del pueblo, hijos de Abraham, porque esa fue la señal del pacto. Y en verdad, lo era. La circuncisión fue dada como señal del perdón de Dios. Pero la circuncisión, finalmente, era una figura en la carne de la circuncisión espiritual que el Señor ha hecho en los creyentes. Él nos ha circuncidado, ha despojado al viejo hombre, ¿sí? Lo ha destronado de nuestra vida, nosotros ya no obedecemos al pecado como antes, ha echado afuera el poder, ¿sí? del pecado, ya no, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Esta es la evidencia contundente de un hijo de Dios, que el pecado no se va a enseñorear de él. Si hay señorío del pecado en nuestra vida, si hay práctica del pecado en nuestra vida, dice la Escritura que no somos de Dios. No somos de Dios. Puede haber conocimiento de las cosas del Señor, instrucción, doctrina, puede haber muchas cosas, pero si no hay victoria sobre el pecado, entonces no hemos nacido de nuevo. Esta es la sentencia, ¿no?, del Señor sobre sus hijos. Fíjense que esta iglesia de Colosas Pablo no la había visitado, pero los judaizantes sí. Interesante que el apóstol no llegó allí, pero la corriente de hacer obras para agradar a Dios sí llegó. Y por eso es que les dice: hermanos, si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ya se estaban sometiendo a estos mandamientos, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Eso le enseñaba la ley. No puedes tocar a una persona porque, como dice el profeta, ¿no?, si solamente el borde de algo santificado tocar algo inmundo, ¿se santifica lo inmundo o se...? No, dice, lo santo se contamina, porque la santidad no se contagia. Entonces decían, ¿no?, ¿cómo voy a tocar a una persona inmunda? ¿No? Entonces no saludaban, no tocaban una cosa, no, todo, una mujer que está en su periodo, también dicen, no, estás inmunda, ¿no? Algunos hasta ahora lo llevan eso a la práctica, ¿no? Y todo eso era una figura que ya se terminó. No comer esto, no puedes comer esto, ¿no? No gustes, dice, no comas esto tampoco. Y eso, hermanos, que en un tiempo fue un mandamiento del Señor para ser guardado, ha caducado y hoy ya no es bueno. Y es pernicioso cuando se enseña como mandamientos de Dios. ¿Hay alguno de ustedes que no comen, por ejemplo, cerdo? Algunos dicen, no, hermano, yo cerdo no como. ¿Qué te hace mal? No, que yo... Ah, bien. Pero si lo estás haciendo por tu salud y no quieres hacerlo, está bien. Pero si ya lo tienes como un mandamiento o como que creyendo haciendo eso, estás agradando a Dios, sí es pecado. Y más si lo enseñas como tal. Entonces, mucho cuidado, hermanos, sobre todo con los mandamientos del Señor que han tenido un tiempo de vigencia, estos mandamientos de ordenanza, de cultos, de fiestas, de días, de reposo, ¿sí? Y dice, es lo interesante cómo los llama ahora, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Pero el judaizante se defendía y decía, no es mandamiento de hombre, es mandamiento de Dios. Sí, fue mandamiento de Dios, ahora ya no. Ahora, por ser enseñado como ustedes lo enseñan, es mandamiento de hombres. Y nosotros lo tenemos, ¿no? Podemos leer esto y podemos saber cómo Dios lo ordenó. Estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría. Entonces algunos dicen, ah, pero como tiene cierta, por esa cierta reputación lo voy a guardar. Bueno, hazlo, pero no lo enseñes. Digo en cuanto a algunas cosas, ¿no? Pero instituir o mandar o ordenar en la iglesia el guardar, por ejemplo, la Pascua, ¿no?, o celebrar las fiestas judías, no tiene sentido. Ningún valor alguno hoy para la santidad del creyente. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor, en cuanto a las obras. Necesitamos crecer en esto, Señor. Como dice tu palabra, debemos comprobar lo que es agradable para ti, Señor. Ayúdanos, pues. Pedimos tu dirección. Pedimos ser guiados por ti en todo, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén.